BBS y Cidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Cidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org. Hola Vicente. Hola Cristina. Aquí estamos de nuevo para continuar con las diferentes opciones de acceso a los BBS. ¿Qué forma de acceso vamos a ver en este capítulo? Hoy vamos a ampliar de forma exhaustiva los programas para acceder a las BBS por vía telefónica y por internet mediante Telnet, ya que hemos recibido algunas preguntas de oyentes que tienen otros sistemas operativos. Muy bien, Vicente. Empecemos pues por Windows, si te parece. Para Windows tenemos los siguientes programas: Telix, NetTerm, Procom, QMODEM, Hermitizop. Para Linux podemos utilizar Minicom. En los Mac se puede utilizar GLTerm. Para DOS tenemos el Telix, Bananacom, Commo, Panther, Procom, Modem, Telemate y Terminate. Para MSX están CACIS, COMS SR9 y ERIX. Para Commodore Amiga, el SKY Terminal, GOTCHA, NCOM, Termitrapdoor. Para Commodore 64 el SLK Hermit. Para Atari ST tenemos el StarCal. Pues hay bastantes programas donde elegir, dependiendo del sistema operativo con el que se quiera conectar. Así es, Cristina. Y ahora vamos a dar otra lista para acceder mediante Telnet vía Internet. De acuerdo, Vicente. De estos programas también hay una buena lista. Empezaremos por Windows. SyncTerm, Telnet, UTTI, NetTerm, TN, Zoki y Absolute Telnet. Para los diferentes sistemas Unix tenemos el SyncTerm. Para OS2 el Telnet, TN y ZOC. Para el Commodore Amiga, el AM Telnet. Para Mac, Nifty Telnet, Mac Telnet, NCSA Telnet y Datacomet. Como se puede observar, hay algunos programas que sirven tanto para conectar como terminal vía telefónica como vía Internet. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de otros accesos a BBS mediante programas muy utilizados en Internet. Mediante un programa de NEPS. NEPS://NEPS/RAFA/STD.org. Mediante web. http://FIDO/BBS.org. Pues esto es todo por hoy. Les recordamos que todas las direcciones para acceder a los programas comentados están disponibles en http://bbsfidonet.info y http://www.spn.omspn1. Hasta pronto. BBS y Cidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Cidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org.